RM 892, frecuencia 93.9 MHz, FM Lourdes. Silencio, silencio, que vamos a rodar. Atención, luz, cámara, acción. A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor, en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones, anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su programa número 1024 de este Viernes Santo 2017 por esta FM Lourdes, la radio de la gente. Y auspician Encuentro Cinematográfico las siguientes firmas comerciales: Baterías Cosi de San Lorenzo y San Juan, Cerrajería Julio de 25 de mayo 449, El Emporio del Peugeot La Prida y Saavedra, Florería Santa Teresita 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia Urquiza 546, Pizza 40 Urquiza 937-39, Restaurant Americano Pellegrini 740, Service Centro Eso de Peril y Hermanos Bernardo Dirigoyen 181, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou San Luis 300 esquina Castelli, Tour de Compras Los Hermanitos de Castelli 248 y Veterinaria Pluto Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski, y además la especial colaboración de Videoclub Amigo, que nos facilita el material para los comentarios de las nuevas ediciones en DVD que hacemos cada 15 días. Y finalmente la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas por semana para que 4 de nuestros oyentes asistan a ver el estreno en forma gratuita. Para ganarlas, deben contestar una única preguntita sobre cine llamando al teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Ramón Quirós. Y para comunicarse con el programa desde otros lugares, anexado la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos, durante el programa tenemos habilitado el celular número 0345-155-2806-28. No podía escapar del gran campo de acción de la cinematografía la sagrada historia que recuerda al mundo cristiano en cada Semana Santa. La historia del Redentor de la humanidad ha sido llevada al cine en variadas oportunidades. Desde su nacimiento en un maravilloso establo 5 estrellas, más famoso que las mejores cadenas de hoteles del mundo, porque allí nació Jesús, el Salvador, el que sería el Cristo de la humanidad, el que con su palabra hiciera temblar a los reyes, el que vertió su sangre en la cruz a los 33 años para hacernos sanos y salvos, para que se cumplan las escrituras de los profetas y de los héroes bíblicos que anticiparon su advenimiento al mundo y hasta su crucifixión en el monte Gólgota. De variadas maneras, la más grande historia de la cristiandad eternamente preservada por la Biblia fue llevada al cine en forma directa o de cruce en historias paralelas que reflejan el Calvario y la crucifixión. Séptimo Viernes Santos consecutivo de encuentro cinematográfico para tratar, como lo hice durante todos estos años pasados, la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret, reflejada en la cinematografía. La vida de Jesús de Nazaret, según los relatos del Nuevo Testamento y generalmente desde una perspectiva cristiana, ha sido un tema frecuente en el cine. Casi desde el comienzo, poco tiempo después de ser inventado por los hermanos Luis y Augusto Lumière y presentado en la ciudad de París al público el 28 de diciembre del año 1895. Jesús de Nazaret es uno de los personajes más interpretados en la historia del cine, hasta nuestros días. Ya en el año 1898, la vida de Jesús fue llevada a la pantalla por Georges Hatot para la empresa cinematográfica Lumière, producida por Luis Lumière en un filme titulado La Vie et la Passion de Jesucristo, La Vida y la Pasión de Jesucristo. Ese mismo año, Richard G. Holaman, propietario de un museo de figuras de cera, produjo Otra Vida de Cristo, dirigida por Henry C. Vincent, en la terraza del Gran Central Palace de la ciudad de Nueva York. La película se llamó La Pasión Play of Overamerego, La Pasión de Overamerego, que tuvo un costo de unos $10,000 y fue acompañada en su estreno por un gran coro musical, por lo que fue un extraordinario éxito a 3 años de nacido el cine. Luego fue el grande y prolífico Georges Méliès, que antes de finalizar el siglo con sus clásicas sobre impresiones y tecnicismo propio, filmó en su estudio Cristo marchando sobre las aguas, sorprendiendo como siempre con la calidad de sus trabajos. No se quedaría atrás La Casa Pathé de París, porque en el año 1902 Charles Pathé producía Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que sería dirigida por Ferdinand Zecca, contando con la colaboración de Lucien de Nonguet y del operador español Segundo de Chaumont. El actor alemán Konrad Veidt fue el intérprete de Jesús en los comienzos de su famosa carrera cinematográfica. La versión, compuesta por 18 escenas o cuadros, y que entre ese año y 1904 sería ampliada con 10 escenas más, llegó a durar 40 minutos, dividida en 4 episodios. A pesar de que estas películas primigenias sobre la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret estaban compuestas por estáticas imágenes habituales en las artes plásticas, supusieron un considerable avance en el establecimiento del largometraje cinematográfico. Estrenada en el año 1905, la versión de Pathé reproducía óleos muy conocidos de la historia de la pintura y se coloreó fotograma por fotograma para obtener una gran sensación de realidad. Esta versión tuvo un éxito permanente porque, a pesar de nuevas películas con esta temática hasta el año 1925, esta producción de Pathé se seguía exhibiendo. De aquí en más, y a lo largo del siglo XX, el cine se ocuparía muchas veces de la vida y crucifixión de Cristo en forma directa, con variados títulos, como La Vie du Christ del año 1906, producida por León Gaumont y dirigida por Victorin Hasset, De la Cuna a la Cruz del año 1913, filmada en Tierra Santa por Sidney Olcott, El Christus del año 1916 del conde Julio César de Altamoro, filmada en Palestina y en Egipto, El Rey de Reyes del año 1927 de Cecil B. DeMille, quien 33 años después volvería a firmarla con Jeffrey Hunter como Jesús. Para mí, el mejor Jesús de la historia del cine. En el año 1931 llega la primera película sonora, que se llamó El Cirno de la Cruz, con Frederick March, dirigida por Cecil B. DeMille, a quien se dio en llamar el director de la Biblia, por sus versiones de Los Diez Mandamientos del año 1925 y del año 1958, 33 años después, como si la edad de Cristo fuera un marcapaso en el cine, porque con Ben-Hur de Fred Niblo, realizada en el año 1926 con Ramón Navarro, en el año 1959 William Wyler realiza una nueva versión de Ben-Hur con Charlton Heston, 33 años después. Y recientemente vimos una nueva versión de Ben-Hur que dejó bastante que desear respecto de sus antecesoras. Como les decía, Jesús ha sido el personaje más ampliamente llevado al cine a través de la historia. Y a través de lo que les he venido relatando hasta aquí, estamos hablando de versiones indirectas de la pasión de Cristo, vista dentro de un relato que tiene otra temática, y podemos seguir mencionando, por ejemplo, El Manto Sagrado, película del año 1953 de la 20th Century Fox en CinemaScope, recientemente estrenado con Victor Mature, que toma la crucifixión de Jesús y que Victor Mature, un gladiador romano, se hace del manto de Jesús. Lo toma para él, por eso el título, El Manto Sagrado. Seguimos con El Pescador de Galilea, que toma la vida de Pedro el pescador. Esta película se realizó en el año 1960. Luego viene Barrabás, película del año 1962, con Anthony Quinn y un gran elenco, donde incluía a Erna Bornheim, Vittorio Gassman, Jack Palance, el gladiador romano que se va a pelear con Barrabás sobre el final de la película, el ladrón que fue liberado a pedido del pueblo para que Jesús sea crucificado. Luego viene en el año 1963 la película titulada Poncio Pilatos, realizada por el cine francés con el actor Jean Marais, y Judas, un telefilme ya mucho más moderno del año 2004 con Jonathan Echaech, que toma la historia de quién fue el gran traidor del maestro. En forma directa, el cine mexicano también se ocupó de la sagrada historia. Y esto ocurrió allá por el año 1942, cuando el director español José Díaz Morales filmó Jesús de Nazaret con el actor argentino José Cibrián. Y siguen títulos como El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini, del año 1964, una conmovedora historia que firmó en España con un estudiante que se llamó Antonio Irazoqui, que fue quien interpretó a Jesús de Nazaret en su película. Pier Paolo Pasolini, reconocido como ateo por sí mismo, tenía una gran devoción realmente por la historia de Jesús. Luego viene al año siguiente, se estrena, película realizada también en 1964, La más grande historia jamás contada, realizada por George Stevens, donde el papel de Jesús fue interpretado por el actor sueco Max von Sydow. Después vendría El Mesías, realizada por el italiano Roberto Rossellini en 1975. Jesús de Nazaret, del año 1978, miniserie para la televisión italiana realizada por Franco Selfirelli, pero que resultó tan efectiva que se estrenó en los cines de todo el mundo en dos partes, Jesús de Nazaret 1 y Jesús de Nazaret 2. En el año 1980 llega la película Jesús, una producción independiente realizada por pastores evangelistas, los pastores Peter Sykes y John Kirch, que filmaron en Tierra Santa con gente común y vulgar, no actores profesionales, y resultó ser un gran trabajo sobre la vida de Jesús. Luego, en 1988, vendría la controvertida versión de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, con Willem Dafoe. Sinceramente, una muy buena película que demuestra lo que pudo ser y que no fue, cumpliéndose las escrituras con Jesús inmolado en la cruz. Cuando en parte de la película viene una niña que le dice, ¿por qué no te bajas y te vas conmigo? Jesús bajó de la cruz y se fue, pero sus apóstoles le dijeron, Señor, si no cumples con la crucifixión, no serás recordado y será su nombre común y no se cumplirán las escrituras. Ese es el trasfondo profundo que tiene esta película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, que posiblemente no fuera comprendida por lo que fue prohibida en su momento, especialmente por la Iglesia, ¿no? De allí vamos a pegar un saltito al año 1999 para contar otro telefilme llamado Jesús, que fue dirigido por Roger Young, donde el Redentor es interpretado por Jeremy Sisto. Y así llegamos al año 2004, cuando el actor y director Mel Gibson nos presenta La Pasión de Cristo. Un crudo relato con la actuación de Jim Caviezel como Jesús, donde se demuestra la brutalidad y el ensañamiento de los soldados romanos en el castigo que le propinan a Jesús de Nazaret. Y en el año 2014, Christopher Spencer realizó Hijo de Dios, lo último hasta el momento en historia directa, con el actor portugués Diogo Morgado interpretando a Jesús, siendo Juan el último discípulo sobreviviente de Cristo que vive en el exilio, quien cuenta la historia. Casualmente anoche, esta película fue exhibida por televisión en Cinemax. Rápidamente y dejando muchos títulos de lado, porque sería muy extenso hablar de todos, les he comentado las películas que en forma directa o indirecta trataron la historia del Redentor en el cine, y que llegan a 51 películas con la reciente nueva versión de Ben-Hur del año 2015, que muestra solo el Calvario y la Crucifixión. Y así, con este 27º Viernes Santo de Encuentro Cinematográfico, hemos tratado una vez más un rápido historial de la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret en el cine. Este fue el historial de Jesús de Nazaret, el Redentor, el Cristo, que la humanidad recuerda siempre en cada Semana Santa en la cinematografía. Christus, Christus, producción italiana 1914, estrenada en 1916, la primer película religiosa del cine italiano. El Christus había sido considerada una obra perdida. No obstante, gracias al trabajo de dos equipos de investigación cinematográfica italianos, se recuperaron dos copias que fueron restauradas y digitalizadas. La primera de ellas incluye el metraje completo de la obra de Antamoro, de 2 horas de duración, cuya última proyección al público se había realizado en el año 1928 sobre el muro del Santo Sepulcro de Jerusalén. Según la documentación encontrada, el director realizó un denso filme con intenciones muy cultas, subtítulos en latín, lo cual resultaba sumamente atrevido para el cine mudo de época. Las escenas en las que participaron miles de extras, para las que incluso se contrataron a las tropas del protectorado inglés en Palestina, fueron rodadas durante 3 años allí, en Palestina y en Egipto, y estaban inspiradas en las grandes obras de la pintura italiana. La película contiene, como en las que le precedieron, sobre la vida, pasión y muerte del Redentor de la humanidad, reproducciones de famosas pinturas, y en este caso especialmente la de la Última Cena de Leonardo da Vinci, como así también la Anunciación de Fra Angelico. Pese a que existían pocos datos acerca de la existencia del filme, la primer gran obra religiosa del cine italiano,

que se filmó durante 2 años, que fue obra del conde Julio Luis César de Altamoro, y nos acompañó de fondo la música de la película Quo Vadis del año 1951, donde actuó Robert Taylor y como extra apareció una principiante Sofía Loren. El Cristo me gusta comentárselos en Semana Santa porque tiene más de 100 años y creo que es algo de lo mejorcito hecho en la época del cine mudo. Esta película, que a través de cuadros y a través de fundidos que tienen las imágenes, ya lo van a ver si lo ven por internet, realmente es una gran película. La Natividad, el Bautismo y la Pasión, las tres partes en que está dividida este filme, El Christus. Falleció la actriz Christine María Kaufmann. Christine María Kaufmann fue una actriz, escritora y empresaria alemano-austríaca, hija de un padre alemán y de una madre francesa, que nació en Lengdorf, Styria, Austria, el 11 de enero del año 1945. En ese entonces, parte de la Alemania nazi. Su padre, Johann Kaufmann, era un ingeniero oficial alemán de la Luftwaffe y su madre, Geneviève Gabert, era una maquilladora de origen francés. Christine creció en Múnich, Baviera alemana, y se convirtió en una bailarina de la ópera de Múnich. Comenzó a trabajar en el cine alemán, iniciando su carrera cinematográfica a la edad de 7 años, allá por 1952, en la película The White Horse Inn, pero ganó atención popular con Rose Gilroy en 1954. Y ganó el reconocimiento internacional cuando ella actuó junto a Steve Reeves, el físico-culturista norteamericano devenido en actor del cine italiano, en Los Últimos Días de Pompeya, allá por el año 1959, y luego junto a Kirk Douglas en La Ciudad Sin Piedad del año 1961. Al año siguiente, Christine Kaufmann apareció en Escape from East Berlin, Escape de Berlín Este, del año 1962, junto a Don Murray, dirigida esta película por Robert Siodmak. En 1962 estuvo en nuestro país, en la provincia de Salta, cuando se filmó allí la película Taras Bulbas, dirigida por el norteamericano J. Lee Thompson, junto a Tony Curtis, Jules Briner y un gran elenco. A los 18 años, en 1963, Christine Kaufmann se casó con Tony Curtis, actor estadounidense que había conocido durante el rodaje de Taras Bulbas. Luego de que el actor se divorciara en medio de un gran escándalo de Janet Leigh, y tuvieron 2 hijas, Allegra, que nació el 19 de julio de 1964, y Alexandra, nacida el 11 de julio de 1966, ambas del mes de julio. Pero en 1968, Tony Curtis y Christine Kaufmann se divorciaron. Christine reanudó su carrera que había interrumpido durante su matrimonio filmando en el año 1971 Los Asesinatos de la Calle Rue junto a Jason Rohrbach, Herbert Lohn, María Persky y Adolfo Celli. Luego todos sus trabajos fueron en el cine alemán, siendo parte del llamado Nuevo Cine Alemán, filmando con Rainer Werner Fassbinder, Lili Marlene y Lola, ambas películas del año 1981. Y en el cine italiano y francés, donde trabajó junto a Jean-Paul Belmondo, y podemos recordarle, por ejemplo, Los pájaros del amor del año 1969, Los anillos rojos del miedo 1978, El día de los idiotas 1981, Los años 50 1983, la coproducción alemano-estadounidense Café Bardat del año 1987, dirigida por Percy Adlon, junto a Marianne Sachebrecht, C.C.H. Pounder y Jack Palance. Luego, Difícil de ser Dios, 1989, que fue su último trabajo cinematográfico, porque luego se dedicó a la televisión durante los años 90 hasta el año 2008. Christine Kaufmann se casó 3 veces más en su vida, con el director de televisión Achim Lenz, 1974 a 1976, el músico y actor Reno Erstein, desde 1979 a 1982, y luego el ilustrador Klaus Zey, desde 1997 a 2011. En la televisión alemana admitió haber tenido un romance oportunamente con el actor norteamericano Warren Beatty. Ganó el Globo de Oro de Nueva Estrella en el año 1961, siendo la primer alemana en ser honrada, y fue llamada la abuela más bella de Alemania. También fue una exitosa empresaria promocionando su propia línea de productos cosméticos que se vende muy bien en Alemania. Escribió varios libros sobre belleza y salud, así como 2 autobiografías. Hablaba 3 idiomas, Christine Kaufmann, aunque no se lo crea, ¿no? Hablaba alemán, hablaba inglés y hablaba francés. De hecho, que trabajó, por supuesto, tanto en Estados Unidos como en Francia y en Alemania. Su idioma, digamos, propio, porque de Austria a Alemania hay muy poca diferencia, digamos, idiomática, ¿no? Ella disfrutaba mucho de viajar, por lo que se movía frecuentemente de un lugar a otro por Europa o por el mundo. Un patrón que creía haber heredado de sus antepasados circásicos. Christine María Kaufmann falleció el pasado día martes 28 de marzo de este 2017 en la ciudad de Múnich, afectada de leucemia, a la edad de 72 años. Adiós a esta grande del cine alemán, muy recordada, la abuela más bella de Alemania, Christine Kaufmann. Es la hora 20:35. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1024 de este Viernes Santo 2017 por FM Lourdes, la radio de la gente. Y quiero agradecer todos los mensajitos que ya van llegando al 0345-155-2806-28. Son demasiados, no los voy a nombrar, pero muchísimas gracias, ¿eh? Y gracias por el reconocimiento acerca de todo lo que les he comentado sobre la vida, pasión y muerte de Jesús en el cine. Se ve que les ha agradado muchísimo, por lo que me siento también muy reconfortado de traer siempre lo mejor para ustedes acerca del cine cada viernes en este encuentro cinematográfico. Bueno, y ahora el emporio del Peugeot de la Prida y Saavedra, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546 presentan Feria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar a un grande de nuestro cine nacional que se llamó Jorge Salcedo. Jorge Salcedo fue un actor de radio, cine y televisión argentino, nacido el 6 de febrero de 1915 en la ciudad de Buenos Aires como Jorge Pedro Codiciño Di Paola. Durante muchos años actuó en radioteatro encabezando ciclos con distintas actrices, entre ellas Julia Sandoval, quien fue su primera esposa, Elcira Olivera Garcés y Nora Kulem. Con Luisa Veil encabezó el elenco que realizaba el radioteatro La Trampa en 1974 por LR4 Radio Splendid. Se inicia en el cine en el año 1941 y participa en tres películas no acreditado, que fueron Mi amor eres tú, Los martes orquídeas junto a Mirta Legrand y Embrujo. Luego trabajó con prestigiosos directores de nuestro cine como Alberto Zavalía, Francisco Mujica, Luis César Amadori, Leopoldo Torres Ríos, Leopoldo Torres Nilsson, Lucas de Mare, Román Viñoli Barreto, José Mogliabar, Enrique Carreras, Fernando Ayala y Héctor Olivera. A lo largo, por supuesto, de 39 años de carrera desde su debut no acreditado en Mi amor eres tú, dirigido por Manuel Romero, hasta el año 1980, actuando en 49 películas, siendo su último trabajo cinematográfico en El diablo metió la pata, junto a Luis Andrini, Enzo Viena, María Aurelia Bisutti y Roberto Scalada, dirigidos por Carlos Rinaldi. Su labor consagratoria fue el papel protagónico de Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese, allá por 1949, que le incidió en el tipo de personajes que encarnó en su larga filmografía: hombres urbanos, recios y poco afectos a expresar sus emociones. Y así podemos recordarle estos títulos: Mi noche triste y Rescate de sangre, 1952, Barro humano y Para vertir santos, 1955, La venenosa, 1958, El crack y La madrastra, 1960, Los viciosos, 1962, Los evadidos y Mujeres perdidas, 1964, Orden de matar, El reñidero y Los hipócritas, todas de 1965, El derecho de nacer, 1966, El andador, 1967, Amalio Reyes un nombre, 1970, Un guapo del 900, 1971 y Los drogadictos, 1979. Jorge Salcedo no desdeñó las comedias y los filmes picarescos, ya que actuó en Hotel Alojamiento, Ritmo Nuevo Vieja Ola, Cuando los hombres hablan de mujeres, Vacaciones en la Argentina y Los chantas. Otros trabajos de su extensa carrera que podemos recordarle son El pijama de Adán, 1942, La guerra la gano yo y Un atardecer de amor, 1943, El hombre que amé, 1947, Porteña de corazón, 1948, Don Juan Tenorio y Edición Extra, 1949, Llévame contigo del 51, Edad difícil, 1956, El cerco, 1959, Un viaje al más allá, 1963, Cautiva de la selva, 1967, Pasión futbolera, La buscona, también El sátiro, todas de 1970. Los neuróticos, 1971, Mi hijo Seferino Namuncurá, 1972, y Una de aventuras, ya que participó en Los superagentes y El tesoro maldito, junto a Víctor Bo, Ricardo Bauleo y Julio de Gracia, Los tres superagentes Tiburón, Delfín y Mojarrita, dirigidos por Adrián Quiroga, seudónimo de Mario Sábato. Bueno, también se desempeñó en la televisión, recordándose el programa El Teatro de Jorge Salcedo, con libretos de Adeliach, Lizarriaga y otros, en el cual el actor encarnaba semana a semana personajes con distinta profesión. Además, participó en las series Avenida de Mayo, 1963, alias Buen Mozo, 1966, y Alta Comedia, en 1972, en el episodio Vanina Vanini. Jorge Salcedo recibió el premio Cóndor de Plata en el año 1965 al mejor actor por su trabajo protagónico en la película Mujeres Perdidas, y nuevamente lo gana en 1966 por su labor en Orden de Matar. Realizó una amplia labor gremial, fue presidente reelecto de la Asociación Argentina de Actores, se casa con la modelo Silvia Cruz, con la que tiene dos hijos, Rosina Silvia Codicino, nacida el 14 de octubre de 1970, y Jorge Hernán Codicino, su apellido original, nacido el 14 de febrero de 1973. La estrecha amistad entre Jorge Salcedo y Pipo Mancera hizo que la pareja eligiera su programa Sábados Circulares, el de mayor audiencia por esa época, para presentar a sus hijos en forma pública. Jorge Salcedo falleció en la ciudad de Buenos Aires el 12 de abril del año 1988 a los 73 años de edad, víctima de una neumopatía aguda, por lo que se cumplieron 37 años de su fallecimiento el pasado miércoles. Sus restos descansaron en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita hasta el año 2003. Y escuchen esto muy bien. Cuando, sin autorización de ninguno de sus familiares, fue cremado en una fosa común y no quedaron ni siquiera sus cenizas. Jorge Salcedo, actor de radio, cine y televisión argentino, un grande de nuestro cine nacional. Hemos recordado hoy en esto que hemos dado en llamar Memoria de Cine Argentino, que fue presentado exclusivamente en el día de hoy por El Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita y Ortopedia Concordia. American Film Institute, el Instituto Americano de Filmografía. Ya les había comentado que es una entidad cinematográfica estadounidense independiente y sin fines de lucro, cuyo cometido es conservar el material cinematográfico y rendir homenaje al mismo con proyección de las películas. Organización que también preserva películas antiguas, en especial aquellas en riesgo de degradación del soporte fotográfico, restaurándolas. Bueno, este instituto tiene una calificación, un top 10 de las 10 mejores películas norteamericanas en 10 géneros diferentes. Ya habíamos hablado oportunamente de los filmes de animación, de las comedias románticas, y había quedado debiéndoles continuar con los westerns. Y el America Film Institute en el top 10 ha fijado los siguientes westerns. Primer puesto, Más Corazón que Odio, con John Wayne, dirigida por John Ford, del año 1956. Segundo lugar, A la Hora Señalada, dirigida por Fred Zinnemann, del año 1952. Tercer puesto, Shane, El Desconocido, con Alan Ladd, dirigida por George Stevens, de 1953. En cuarto puesto se ubica Los Imperdonables, dirigida por Clint Eastwood con su propia actuación junto a Morgan Freeman, del año 1992. Quinto puesto, Río Rojo, con John Wayne, dirigida por Howard Hawks. Esta película es del año 1948. Después, La Pandilla Salvaje, con William Holden y un gran elenco, dirigida por Sam Peckinpah, el hombre que introducía las cámaras lentas en medio de la gran acción. Es una gran película realmente esta, La Pandilla Salvaje, del año 1969. El séptimo lugar fue para Butch Cassidy, con Paul Newman y Robert Redford, de Yo, Roy Hill, del año 1969. El octavo lugar, Del Mismo Barro, película con Warren Beatty y Julie Christie, dirigida por Robert Altman, de 1971. El noveno lugar lo ocupó La Diligencia, de John Ford, del año 1939, con John Wayne. Y el último, el top ten para Cat Ballou, La Tigresa del Oeste, con Jane Fonda, dirigida por Elliot Silverstein, del año 1965. Vamos a pasar ahora a las películas deportivas, que también son muy interesantes en los Estados Unidos y que gusta mucho la gente de este tipo de film. El top 10 del American Film Institute ubica a Toro Salvaje, con Robert De Niro, dirigida por Martin Scorsese, en el primer lugar, película del año 1980. Luego sigue Rocky, de Sylvester Stallone, por esas cosas de la vida, ¿no? Dos películas acerca del boxeo. Rocky, dirigida por John Avildsen, es del año 1976. Después sigue El Orgullo de los Yankees, con Gary Cooper, dirigida por John Good, del año 1942. Cuarto lugar, Ganadores, de Jane Hatman, con Jane Hatman, de David Anpau, del año 1986. Después viene en el quinto lugar la película del que escuchamos varios temas musicales de su hermosa banda, La Bella y el Campeón, con Kevin Costner y Susan Sarandon, dirigida por Ron Shelton, del año 1988. Luego El Buscavida, con Paul Newman, dirigida por Robert Rosen, de 1961. Después viene una comedia deportiva, Los Locos del Golf, con Bill Murray, dirigida por Harold Ramis, del año 1980. Luego, Los Muchachos del Verano, con Dennis Quaid. ¡Qué linda película esta! Dirigida por Peter Yates, del año 1979. Después viene Fuego de Juventud, con Mickey Rooney, dirigida por Clarence Brown, del año 1944. Y el último lugar lo ocupa Harry Maguire, película con Tom Cruise y Cuba Gooding Jr., dirigida por Cameron Crowe, del año 1997. ¿Vamos a las películas de misterio? Primer lugar, una película de Alfred Hitchcock, de Entre los Muertos, conocida también como Vértigo, con Gene Stewart y Kim Novak, del año 1958. Le sigue Barrio Chino, con Jack Nicholson, dirigida por Roman Polanski, del año 1974. Luego, La Ventana Indiscreta, con Gene Stewart y Grace Kelly, dirigida por Alfred Hitchcock, segunda película de Alfred Hitchcock en el top 10, del año 1954. Luego sigue Laura, con Janet Tierney y Dana Andrews, dirigida por Otto Preminger, del año 1944. Después, Lo Mejor del Cine Inglés de Aquella Época, El Tercer Hombre, con Orson Welles, dirigida por Carol Reed, del año 1949, un clásico del cine inglés. Después sigue El Halcón Maltés, con Humphrey Bogart, dirigida por John Huston, del año 1941. Séptimo lugar para la película Intriga Internacional, con Cary Grant, dirigida por Alfred Hitchcock. Esta película es del año 1959. El octavo lugar, Terciopelo Azul, con Kyle MacLachlan, de David Lynch, del año 1986. Noveno lugar, Crimen Perfecto, con Ray Milland y Grace Kelly, de Alfred Hitchcock, 1954. Cuatro películas de Alfred Hitchcock en el top 10 de filmes de misterio. El último lugar, Los Sospechosos de Siempre, con Kevin Spacey, que le otorgó el Oscar de reparto de la Academia, ¿no? Dirigida por Bryan Singer, del año 1995. Y esto continuará. Bueno, y así llegamos al final de esta edición número 1024 de Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente, en este Viernes Santo 2017. Y Encuentro Cinematográfico fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Baterías Cosi, Cerrajería Julio, El Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Pizza 40, Restaurante Americano, Servicentro Eso de Perini Hermanos, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Tour de Compras Los Hermanitos y Veterinaria Pluto. Y esperando que todo lo tratado en esta noche haya sido de vuestro agrado, quiero desearles que tengan unas muy felices Pascuas de Resurrección. También desearles muy buenas noches y que pasen un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chao! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿No nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.